las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Que los más mierda no te atiborren de opiáceos. Aupa compas. Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. En la FM100, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Aste azkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorriak Aupa compas. Arratsaldeon, gato. Aupa compas. Hemen gaude berriro biok. Bueno, pues aquí estamos en esta entrega 72 de este recorrido que ya hace 3 años dimos inicio en Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Y hoy llegamos pues ya en estas fechas de que se abre un poco la luz, se abre la temperatura y parece que levantamos la vista y todo es bonito, bonito y desde luego para saborearlo. En fin, que estamos de nuevo con vosotras y vosotros. Hoy traemos pues lo que es nuestro tema. Nuestro tema pasa por bajar al inframundo laboral, ¿no, gato? Así es, y luego por la cloaca social también. Y ahí recogemos pues los enlaces de luchas que consideramos llevadas desde abajo por compas que un poco tienen en riesgo su sustento de vida, su modo de vida impuesto, nuestro modo de vida impuesto, el trabajo. Esos conflictos en el trabajo los recogemos aquí porque pensamos que ahí es donde el inframundo laboral pues asoma unas notas verdes que, aunque parezca mentira, en el inframundo también nace la revolución. Y estas acciones, piquetes, denuncias que se producen en el inframundo laboral son, como os decimos, las que recogemos. Recogemos también en la cloaca social pues algunos comunicados de solidaridad, alguna situación, todas las situaciones son duras en las cárceles, en las calles, y luego tenemos el desinforme semanal, desinformativo semanal, que os dejamos con una versión reducida, decimos aquí reducida, pero podéis escucharla en su totalidad los lunes a las 7 de la tarde. Bien, dicho esto, un poco ya estando en este AK-72, pues daremos inicio un poco esta semana, un poco por las fechas que estamos, gato. Uh-huh. Vamos a hacer 2, 3, 4. 2 de marzo. Pues 2 de marzo, pues hace 47 años que asesinaron a Puchantich, ¿no? Con Garrote Vil. Así es, la última ejecución de Garrote Vil y un luchador pues antifranquista que mantuvo la llama encendida. Y se le recuerda también en este 47 aniversario por ser pues un poco abanderando a tantos y tantos luchadores del Movimiento Ibérico de Liberación, uh-huh, de tantos grupos. Los Gari, La Olla y todos estos, ¿no? Al franquismo que hubo y que a día de hoy, pues la verdad es que en la sociedad que vivimos, pues nos parecen gentes casi pues como seres mitológicos, porque hay que ver las vueltas, 47 años hablamos de diferencia, pero es que ya no es porque la situación, sí, reconocemos un poco la diferencia, uh-huh, política, aunque uno bueno, este era el 74, pero es que uno piensa que estamos dentro de un franquismo, ¿no? Un franquismo, diríamos, totalitario, con su época de dictadura, transición y democracia franquista, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Pero es que uno, mirando a personas como Pusha T, pues hoy la verdad es que... Es que... Parece que se ha digitalizado lo que es la conciencia, ha pasado a digitalizarse y ha pasado a, digamos, a ser un combate, por así llamarlo, que no se puede llamar combate, pero un cibercombate, porque a pie de calle los combates, bueno, pues tampoco podemos decir que no se den, ¿no? Pero es como que han menguado. Sí. Y desde luego la conciencia tras esos combates pues no parece la que se tenía antaño. O igual nosotros, o yo por lo menos, igual lo tiene como idealizado, ¿no? Pero me parece que ahora que los combates pues se llevan más en el plano cibernético. Sí, sí. Es verdad que ahí se escuchan pues palabras, o por lo menos se muestran situaciones y actitudes que siempre son bienvenidas. Pero bueno, lo dejamos ahí un poco caer como elemento un poco que nos ayuda a comparar. Hace 47 años, pues muchos ya teníamos, pues entonces 14 años, y algunos más tenían. Otros todavía igual no estaban aquí, pero efectivamente es pues esa diferencia en el tiempo, como también nos propone realidades distintas. 2 de marzo de 1974, ejecución de Pusha T. Hoy por la mañana, 3 de marzo, pues si habéis tenido oportunidad de escuchar Suelta la Olla, pues la verdad es que los compas de Suelta la Olla han hecho un repaso exquisito, como todos los años lo hacen, y la verdad es que bueno, siempre se agradece esta labor, diríamos, de difusión, que ya os digo yo que no lo encontraréis en todos los Más Mierda Juntos. Y la verdad es que ahí se agradece trabajos de radios libres que están y mantienen esta actitud libre y de memoria y de recuerdo a la matanza de las 6. Hace ya 45 años de esto. En el 76 fue, ¿no? 5 trabajadores asesinados. 5 y más de 100 heridos heridos de bala en una encerrona de brutal. Una de esas pues masacres que bueno, quiero decir que la revuelta de Chicago también dejó escenas espeluznantes de este estilo. Pato, ¿eh? Quiero decir con esto que es un recuerdo fuerte a fuego en la memoria de todos los trabajadores y trabajadoras, que por un lado pues también muestra la capacidad de represión del sistema, entonces todavía dictadura. No, ya era el 76, se supone que verdad, habíamos 76, entrado en la democracia. Sí, sí, pero se muestra de todas maneras los resortes del Martín Villa, del Fraga Iribarne, están ahí, ¿no? Y por otro lado, pues también nos muestra un poco la fuerza obrera. La fuerza obrera, la capacidad que adquiere con su movilización, ¿no?, de poner un poco al sistema ahí contra las cuerdas. Tenemos muchos ejemplos de ello, y pensamos que este es uno que ha ocurrido pues a escasos 100 kilómetros de donde vivimos, y que desde luego es para tenerlo en mente, sobre todo si eres de condición trabajadora. ¿Eh, claro, Bato? claro, si no, pues... Si no, si eres un... pues no estamos hablando contigo. Bien, y mañana 4 de marzo, Gato. Pues 100 años de la insurrección o de la revuelta de Kronstadt. Ese gran desconocido que mucha gente dice Kronstadt y no sabe lo que es, vamos. O sea, sí. Eso pasó, digamos, eso es, bueno, es un hecho que el capitalismo desde luego lo ha silenciado, pero el comunismo institucionalizado, ese mal llamado comunismo, que no es ni comunismo ni es nada, que es pues capitalismo de Estado, vamos, básicamente, sí. Pero lo ha silenciado bien. y sí, son unos hechos acontecidos pues en 1921. 1921, la revolución de Kronstadt, que no fue más que un alzamiento contra el partido bolchevique. Uh-huh. El partido bolchevique que ya a 4 años de la revolución de octubre, la gente ya estaba hasta arriba de las directrices del partido, de las corruptelas del partido y de todos sus rollos, y el pueblo pasando hambre. Uh-huh. ¿Tienes? Y Kronstadt pues fue un episodio pues donde Kronstadt, un puerto del Báltico, que es una salida al mar de Rusia al Báltico, y una especie de isla fortificada, porque era también base naval de militar, que también había tenido pues mucha pujanza en la revolución y en anteriores episodios, porque la gente marinera sí. Pues efectivamente guardaba, como aquí guardó también, el valor de las cofradías, de las hermandades de la gente, y entonces ahí eso generó unas estructuras de cercanía social que claro, es un modo de vida en el mar donde necesitas a todos. Sí, apoyo mutuo total, porque si no dependes de tu compañero y tu compañero depende de ti, eso crea unos lazos muy muy fuertes. Pues así la gente de Kronstadt pues fue gente muy muy abigarrada, que como decimos participó en la revolución de octubre, estuvo siempre vigilante a los pasos que se daban en la revolución, y finalmente tuvieron un enfrentamiento en estas fechas. Uh-huh. De marzo, hace 100 años, que la verdad es que fue una masacre, una sarracena de 10.000 muertos por ambos bandos, ¿eh? Pero quiero decir que del bando de Kronstadt pues vamos a poner las amistades, pero es que un mogollón de muertos el ejército rojo de Trotsky venga sacudiendo ahí a mansalva, en un momento donde las críticas que se estaban lanzando desde Kronstadt, pues también en ese país inmenso de la Rusia, uh-huh, de la URSS entonces, pues también se estaban dando mogollón de pugnas, porque no hay que olvidar de Ucrania, no hay que olvidar de otros países también de la Rusia más occidental, que estaban en crítica directa al funcionamiento de los soviets, sí, incluso en las zonas mongolas. Sí, porque eso no es lo que habían acordado, digamos. Exactamente. Les utilizaron para hacer la revolución, para poner su carne y su sangre al servicio del partido. Sí. Y eso no es lo que se esperaban. Se esperaban pues que iban a, digamos, se iba a todo dirigir desde los soviets, pero desde abajo, no que un partido único iba a imponer su ley. Así es, así fue. Y desde luego, pues a partir de ahí, pues la revuelta de Kronstadt terminó un poco en manos del ejército rojo de Trotsky, uh-huh, como también pues hicieron después con los magnovistas y otras tantas revueltas que se movilizaron a lo largo y ancho de la inmensa URSS que era entonces. Un episodio que recordamos hace 100 años, como no, a la gente de Kronstadt mantenemos también en la memoria por su ejemplo, por su capacidad, por su entrega, y porque eso es lo que nos hace falta aquí a todas las personas que andamos en el mundo del trabajo. Uh-huh. Cierto coraje, cierta valentía para pararles a estos los pies. Pues estas tres fechas queríamos reseñarlas un poco en la entrada de este Aupa Compás aquí en Sinchilic y Ratia, y ponemos un temita. Vamos a poner un temita de Sociedad Alcohólica, si te parece, de 3 de marzo. Bueno, ahora mismo. Ha sonado en el Suelta la Olla, pero bueno, es igual. Ha puesto un montón en Suelta la Olla. En el nuestro no ha sonado, así que lo ponemos. Sociedad Alcohólica. Oiré. A palo limpio, cambio. Puedo desalojar. Está repleta de tío. Ahora voy a recuperar las armas. Y hay gente a por ellos, cambio. Vamos a por ellos. No olvidar. Ha pasado tanto tiempo. Las heridas. Plantan cara. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? la iglesia de San Francisco. Estas gasolinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. Pues antes de ir al mundo laboral, aquí en la superficie, pues sí, se hablan de 4 millones de parados. Suma y sigue. Suma y sigue, y esto parece no tener fin. 4 millones de parados, así en sus estadísticas. Que eso es, que sabemos que siempre las manipulan. Que sí, que a la no baja. Andaré desatinado si hablo de 6 millones de parados. Sobre una población, creo que vi, eran 17.000, por lo menos, contratos que estaban afiliaciones a la Seguridad Social. 17 millones de personas. Entonces, pues sí, hacer un poco mención en algo que bueno, no vamos a decir que se veía venir, pero es que efectivamente yo pensamos que cada vez cobra más sentido esto que nos hemos comido durante este año, a base de una idiotización televisada, hablándonos de un bicho invisible y de una enfermedad que, si bueno, si podíamos, si podíamos verla a través de las cifras de muertes que nos daban continuamente todos los días, que luego le fueron añadiendo sus contagios y luego le fueron añadiendo sus test PCRs y todo esto, pues la verdad es que efectivamente se muestra que cómo esa ilusión fue creada para que lo que está llegando pues no lo viéramos. En el sentido de efectivamente de cambio en los medios y modos de producción y de automatizaciones aceleradas y de despliegues, implementaciones en los trabajos de mayores recursos tecnológicos, con lo que todo esto trae consigo. Sí, por un lado podemos ver, pues sí, en los call centers, pues muchos problemas, tal, no sé qué, pero la producción, pues efectivamente estaba como muy, pues quedó muy reducida desde la producción industrial, desde los 80. Sí, claro, desde la reconversión industrial que hubo aquí, que era tan malo la industria que se lo quedaron en el norte. En Alemania eso sí que continuaron con la industria, pero aquí no se implantaron, digamos, el sector terciario, el de... Exactamente. ¿Eh? Y todo aquello pues fue con una caída, pues aquí en Rentería mismo lo claro. Podemos ver. Grandes industrias hipercontaminantes instaladas aquí en el pueblo, pues fueron desapareciendo poco a poco. No desde luego por una agenda sostenible ni nada por el estilo, no. Sino por... Porque convenía que Alemania y compañía se quedaran con la industria y los otros que sean el burdel de Europa y del dirigidos mundo. Dirigidos desde unos ámbitos en los que nosotros ni pinchábamos ni cortábamos. Nada. Y que, bueno, si pinchábamos y cortábamos era, pues entonces, pues sí. Yo qué sé, las indemnizaciones y venga todo el mundo a la puta calle, ¿no? Y hoy, pues nos encontramos en un proceso parecido que ha sido, diríamos, ha sido dirigido o engañado o nos han llevado hacia ese terreno de la alarma sanitaria, pero que en la que nos encontramos efectivamente es en un cambio en la producción importante. Sí, es importante, wow. que va a traer además también profundas transformaciones en los modos de vida. Sí, es un nuevo contrato social, es lo que están diciendo, vamos, que no es una cosa que se invente un loco, que es que lo están diciendo desde hace meses en Radio Televisión Española, por ejemplo, están diciendo que hace falta un nuevo contrato social. Así es. Y eso ya sabemos lo que implica. Eso, pues mucha gente igual se piensa que es una subida en la tarifa del club de fútbol en el que participas, pues que el año que viene o tal, pues te van a cobrar, unos euros más y luego te pasarán por el canal de televisión para que la vea tu familia, para que te vean desde casa, tal, no sé qué, harán cosas de estas. Pero desde luego esto vemos hacia dónde va. Hombre. Vemos hacia dónde va y pensamos que las posiciones críticas que se han mantenido durante toda esta pandemia toman fuerza, toman valor. toman valor y desde aquí hemos hecho muchas veces crítica pues en cómo se ha llevado en el terreno laboral el cierre de los sindicatos en un momento en que todo el mundo fuimos aislados pues de los sindicatos también. Participaron con sus locales en mantenerse cerrados, que dijimos, o sea, pues el primer mes pues te puede, hostia, porque el impacto de los primeros días, pues entiendo que la gente nos pilló un poco así y tal, ¿no? Y el primer mes, pero viendo de qué iba todo el tema, me parece que los sindicatos mismos, o sea, tenían que, en ese sentido, y los vecinos y tanta gente, abrir los lugares de encuentro y no dejarse llevar por estas condiciones de aislamiento social en las que nos han metido y que desde luego pues no, nos van a pesar porque solamente por este año que hemos pasado, pues hostia. Sí. Volver a soltarnos un poco nos va a costar. No, pero es que aunque te suelten, tú ya tienes, o nosotros ya tenemos algo metido, insertado en la cabeza, ya tenemos el chip metido de ponte la mascarilla, distanciamiento social, eso no se desprograma tan fácilmente, eso ya está metido en el subconsciente colectivo. Y subvertir eso es muy, muy, muy difícil. Bueno, va a necesitar empeños, gato, pero lo haremos, lo conseguiremos. Bueno. Y me cago en Dios, que esto no queda así. Y esto hablando... no queda así porque hay mucho criminal por ahí, en el poder. Y bueno, y hablando me cago de... en Dios. Hablando de este nuevo contrato social que cada vez queda más claro, y no porque mucha gente... El llamado ámbito que se le llama conspiranoico, no porque mucha gente, digamos, esté de acuerdo en la manera de que podemos nosotros expresarnos y de pensar, porque simplemente son gente que quieren volver, digamos, a la realidad anterior, a la prepandemia. Pero bueno, en esta, digamos, pues... en esto yo creo que tienen razón. Nosotros pedimos siempre algo más, ¿no? Que la autogestión, el apoyo mutuo y la acción directa. Pero bueno, que a lo que iba, que me desvío. Que para este nuevo contrato social, para que los sindicatos, o por lo menos las cúpulas sindicales, amansen a las fieras, pues Trabajo ha descongelado las subvenciones a los sindicatos. Toda. Y las eleva un 56% hasta los 13,8 millones de euros. Eso es lo que vale el silencio de los sindicatos en este país. El silencio de los sindicatos y el adoctrinamiento de los trabajadores. Uh-huh. Porque sí, silencio, pero pondrán también parte de esos fondos a funcionar para Claro. La gente, amén, a menudo nos mean todos los días. Nos mean y dicen que llueve. Pues dicho esto, un poco como en la antesala del inframundo laboral, vamos ahí. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. El inframundo laboral de hoy con un pequeño seguimiento que estamos haciendo a los compas de despedidos de Mediapost, que como sabéis en los últimos opacompas hemos estado hablando de sus luchas, un poco de cómo terminó la huelga que pusieron en marcha ahí a principios de febrero, y ahora pues la negociación que hubo con los sindicatos mamporreros. Y ahora pues varios compas que fueron despedidos están en campaña por la readmisión, además de otros trabajadores. Uh-huh. Y tienen, pues están abriendo diferentes citas. Este sábado tienen, sábado 6 de marzo, desde Bideonera, Baracaldo, a las 12 del mediodía, no a los despidos en Mediapost, por la readmisión de nuestros compañeros. Subcontratación, explotación. Mediapost borrocan, el Cartasuna. Pues si estáis por ahí, acercaros. Veis a los compas de Mediapost en abanderaos, Pues ir con ellos. Claro. Vamos con sí. ellos. Claro que sí. Hay que apoyo mutuo. Aupa compas. Aupa y seguí borrocan. Home Serve denunciada por vulnerar el derecho a vacaciones. Una noticia que hemos recogido desde comarcarsul.cnt.es. Desde la sección sindical de CNT en Home Serve se ha demandado a la empresa por vulnerar el derecho de la trabajadora a la fijación de las vacaciones de común acuerdo debido a una política interna de vacaciones que la empresa tiene publicada en su intranet y que incurre en contradicciones y discrimina a las empleadas que en el periodo de solicitud de vacaciones se encuentren de baja independientemente de la duración de la misma. Esto se traduce en que si dentro del plazo de solicitud de vacaciones, por el motivo que fuere, la empleada sufre una incapacidad temporal que se extienda hasta el fin de ese periodo, dicha empleada perderá su derecho a elegir, solicitar, entrar en negociación y recibir la aceptación o denegación de sus vacaciones dentro de los plazos establecidos por la propia empresa en su política. Y en consecuencia tendrá que esperar a que todas sus compañeras las tengan aprobadas para poder elegir así las suyas. Además, en dicha política se indica que una vez la trabajadora se reincorpore de su baja médica, la aportación de las vacaciones estará sujeta a la disponibilidad de fechas y a la necesidad del departamento y del servicio, lo cual es claramente contrario al apartado 3 del artículo 38 del Estatuto de Trabajadores y el artículo 30 del Convenio Colectivo, que establece que las vacaciones se establecerán de mutuo acuerdo y no de forma unilateral por parte de la empresa según sus necesidades. Nuestra compañera es conocedora de que en el año previo en el cual era de aplicación esta misma política no se tuvo en cuenta para personas que subieron de baja y que no solo pudieron solicitar sus vacaciones estando en incapacidad temporal, sino que además pudieron intervenir de forma telefónica en las negociaciones que hubo posteriormente y que les afectaban a las fechas elegidas. Sin embargo, este año directamente se ha procedido a la denegación inmediata. Al hacer alusión a este caso, la empresa no ha dado la callada por respuesta. ¿Por qué a unas sí y a otras no? La propia política interna de la empresa se establece que todas las trabajadoras tendrán que solicitar sus vacaciones dentro de los plazos que establecen en dicha política. Sin embargo, en un punto posterior se contradicen ya que deniegan esta opción a las trabajadoras que se encuentran en incapacidad temporal en el periodo de solicitud de vacaciones. ¿En qué quedamos? Lo que está claro es que una política interna de empresa en ningún caso puede vulnerar los derechos de las trabajadoras que se recogen en el convenio colectivo de aplicación y, en su defecto, en el Estatuto de los Trabajadores. La empresa tendrá que responder ante esto próximamente en un juzgado. Si te encuentras en esta misma situación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Tu situación se puede reclamar y denunciar. Pues vamos con una demanda a Burger King. Esta vez la recogemos desde Galicia. CNT demanda a Burger King por despido. No me venía, está en gallego, despedimento. ¡Carayo! ¡Que te agarro del pito y tarayo! Burger King SL sigue los pasos de las empresas donde la implantación sindical comienza a reclamar sus derechos. De este modo, tras la legítima renuncia del afiliado a CNT al pacto de horas extraordinarias, la empresa decidió despedirlo con una justificación que no se ajusta a la realidad. El trabajador decidió no seguir realizando horas completamente e informó al resto de los compañeros y compañeras su derecho a ejercer la renuncia, del mismo modo que había hecho él. Esta situación no fue del agrado de la empresa, que decidió despedir al trabajador. Además del antes dicho, la empresa tiene por costumbre obligar a su personal a realizar entre media hora y una hora más de la jornada laboral para limpiar el local durante el turno de cierre. Este tiempo no es compensado ni económicamente ni con descanso. El cumplimiento estricto de la jornada laboral por la parte del trabajador fue otra de las razones por la que la empresa había comenzado con la represalia en forma de sanciones hasta llegar finalmente al despido del mismo. Desde el sindicato denunciamos esta práctica que supone una auténtica vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Seguiremos combatiendo a esta y otras empresas que no respeten los derechos laborales de la clase trabajadora. Te voy a pedir un tema, Gato, de los inconmovibles. ¿Sabes? Los que perduran, los perennes. Voy. Me ha gustado el grupo este que has propuesto, creo que es argentino. Sí, son argentinos, sí. Pues un temita de los inconmovibles. A sus órdenes, maestro. Compas. piquete solidario frente a la multinacional Cex. Noticia que hemos recogido desde shopmadrid.org. El pasado viernes 26 de febrero, un numeroso grupo de afiliadas de la Federación Local de Madrid realizamos un piquete ante la tienda de Cex, de la calle Hortaleza, en apoyo a las compañeras que trabajan en Barcelona en esta empresa usurera, que están siendo acosadas por la corporación a través de su Departamento de Recursos Humanos, dirigido por una auténtica represora y algunos esquiroles bien accionados por ella. Especialmente mostramos nuestra solidaridad con el militante de la CNT, Aite, que está siendo acosado, sufriendo encerronas y sanciones disciplinarias inventadas por luchar por sus derechos laborales y los de toda la plantilla. Les duele especialmente que en este anarcosindicato no se traga y se lucha contra las mentiras que intentan colar con sindicatos afines al emporio y elecciones sindicales para aplicar a la plantilla un convenio de empresa que es pura basura de la que ni siquiera es reciclable. Un asco, vamos. Recordemos que el convenio que les es de aplicación, que no es ninguna bicoca, pero es mucho mejor que el que Recursos Humanos y sus cómplices intentan malmeter, es el de Comercio del Metal, que brilla por su ausencia en la corporación y las franquicias. En el barrio, muy cerca de la Gran Vía y ya en la zona de Chueca, hubo muy buena acogida e interés y la gente se acercó a apoyar y enterarse de lo que pasaba, como el trabajador que nos contó cómo le hicieron irse de un sex shop cercano a base de hostigamiento y maltratos. Lástima que no acudiese entonces a la CNT para parar esos desmanes. Solo la unión entre iguales consigue la fuerza para romper la impunidad con que actúan los empresarios, accionistas y jefes de nuestros curros. También algún energúmeno nos amenazó la velada, como el empresario de muñecas que se quejaba de que no le dejábamos trabajar con los gritos y acabó llevándose su panel de propaganda presumiblemente ilegal clavado en una fachada histórica y con alarmas que saltaban cada vez que usábamos la megafonía. La policía acabó llegando en buen número en plan chulesco y acabaron yéndose igualmente con el rabo entre las piernas, excepto algunos secretas que hicieron horas extras. Esperemos que no se las paguen, igual que hacen los empresarios y accionistas explotadores con sus empleadas, aunque estos últimos dejarán de hacerlo, ya nos encargaremos en CNT de que se respeten los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Terminamos el piquete después de un buen rato tras la penosa marcha de los represores, con un muy claro "ahora nos vamos, pero volveremos", que no es una amenaza, sino aviso de que se cumplirá. O paran el acoso, los desmanes y devuelven a las trabajadoras lo que les han robado, o nos tendrán enfrente una y otra vez hasta ganar el conflicto que la empresa ha creado contra la explotación. Apoyo mutuo. ¡Basta de acoso laboral! ¡Aupa, compas! El gobierno hace pública una resolución que anula un ERTE. ¿A que no sabéis para quién? Conecta, esa empresa que es más viva, más carroñera que un call center de eso, sí. Para más de 500 personas tras la demanda presentada por la organización anarcosindicalista, en este caso la CGT. Hace poco también hablamos de Conecta Gato, que como habían llegado a un acuerdo, que luego a la semana leímos que también en algunos lados se lo había pasado el acuerdo por el forro de los cojones. Por el forro de los cojones. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice esta Berry de CGT.org. CGT.org.es, recogido. La Confederación General del Trabajo ha emitido un comunicado para informar que tras la demanda interpuesta, la multinacional Conecta, BTO, empresa de call center controlada por el Fondo de Capital de Riesgo Intermediate Capital Group, el mismo accionista que controla Domus Vi, principal empresa del sector de las residencias de personas mayores en el Estado español y la tercera a nivel europeo, ha visto cómo desde el Ministerio de Trabajo se ha emitido una resolución por la que procede a anular el ERTE por fuerza mayor aplicado a 502 personas en 5 comunidades autónomas. CGT recuerda que el pasado 21 de marzo de 2020 la dirección de Conecta comunicó el inicio de un expediente de regulación temporal, ERTE, que justificó por causas de fuerza mayor. En un primer momento, desde el Ministerio de Trabajo se aprobó la solicitud de ese ERTE por silencio administrativo, que afectaba a los centros de trabajo de dicha multinacional en Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia. Ante esta situación, desde la organización anarcosindicalista se presentó un recurso de alzada ante el Ministerio para dejar sin efecto la suspensión de 502 contratos. Meses más tarde, desde este ministerio han dado la razón a la CGT por varios motivos. Fue Conecta la que voluntaria y unilateralmente decidió no continuar con la actividad laboral cuando era posible prestarse este servicio a distancia. Fue Conecta la que incumplió sus obligaciones de prevención de riesgos laborales, por lo que no se puede considerar como fuerza mayor el incumplimiento de las obligaciones que mantenía. Y la falta de aplicación del teletrabajo en una empresa de telemarketing es culpa de la empresa, como demuestra que meses después aplicó el trabajo a distancia sin ningún tipo de problema. Desde CGT han mostrado su satisfacción ante esta resolución que obliga a la multinacional a devolver las prestaciones y bonificaciones en las cotizaciones de estas personas trabajadoras, a ingresar al SEPE las cantidades percibidas por las plantillas y, lo más importante, para este sindicato, revoca los efectos de dicho ERTE, conservando el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo. ¡Apa, compas! ¡Venga, ahí, ahí, dándole donde les duele! CNT AIT Cartagena, readmisión delegada sindical en Nafran Sau. Noticia que hemos recogido desde el miliciano CNT AIT chiclana.blogspot.com. Exigimos la readmisión inmediata de la delegada sindical despedida en Nafran Sau y abono de los salarios de trámite, así como una indemnización por daños morales. Cese inmediato de los responsables que han practicado antisindicalismo en la empresa. Disculpa por escrito y anunciada en la página web de la empresa, rectificando sobre las decisiones tomadas contra nuestra compañera, limpiando así su buen nombre. Desde la CNT AIT denunciamos también la precariedad y las malas prácticas empresariales que se desarrollan dentro del sector del transporte, donde el acoso laboral es continuo y las condiciones laborales no se encuentran entre las mejores debido a la falta de implantación sindical. La patronal hace su trabajo, los trabajadores se amedrentan. Es hora de tomar partido y luchar por mejorar las condiciones. Así pues, solicitamos el apoyo de los trabajadores del sector en las próximas acciones sindicales que vamos a llevar a cabo y de las cuales iremos informando por medio de nuestras redes sociales. CNT AIT Alicante. ¡Inconmovibles! ¡Inconmovibles! Pues te voy a poner otro temita. ¡Opa, compas! De la reducción de jornada. La reducción de jornada por cuidados llegó con la ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Esta ley se instauró con el propósito, entre otros, de que las mujeres empleadas pudiesen participar en igualdad de condiciones que los hombres en el mercado laboral. Así pues, se reguló y protegió el derecho de mujeres y hombres a la reducción de jornada laboral por el cuidado de niños y niñas menores de 12 años y personas dependientes. Pero por desgracia, lo que ha hecho esta ley es aumentar la brecha existente entre mujeres y hombres en la responsabilidad de la conciliación familiar. La incidencia del empleo a tiempo parcial se ha elevado en las mujeres y además ha creado otra brecha más entre las mujeres no protegidas por su tipo de contrato, ya que solo pueden acogerse a esta relación contractual las personas con contrato indefinido y a tiempo completo. Por otro lado, acogerse a esta ley no gusta a las empresas que la consideran un privilegio en vez de un derecho, agarrándose a los vacíos legales existentes en ella para imponer su voluntad a su antojo y que las personas trabajadoras terminen pasando por el aro. No es conocido que existe una gran diferencia en la incidencia del empleo a tiempo parcial entre mujeres y hombres. Pues bien, esta incidencia se triplica con el nacimiento de un hijo. Según los últimos datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2019, 2 millones de mujeres estaban empleadas a tiempo parcial frente a los 762.000 hombres y que de estas 288.000 mujeres lo hacían por una cuestión de cuidados cuando solo lo estaban por esta misma razón 18.000 hombres. Esto sumado a que las mujeres asumimos por norma general más tareas domésticas nos trae adjuntas nefastas consecuencias, pues nos impide participar en el mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres, ya que las restricciones horarias repercuten en nuestra formación y o promoción profesional y también lleva consigo una penalización salarial. Se cobra en proporción a las horas trabajadas. Esta penalización salarial, en un sueldo que también generalmente suele ser inferior, hace que se reduzca nuestra cotización a la seguridad social, lo que se traduce en bajas pensiones, es decir, nos convertimos en pensionistas pobres. Como se citó anteriormente, las mujeres que pueden acogerse a este tipo de contrato han de estar empleadas a tiempo completo y con contrato indefinido. Es decir, que si la empresa no quiere aceptar la reducción de jornadas de las mujeres solicitantes con contrato temporal, solo tiene que no renovar el contrato cuando éste finaliza o no transformarlo a indefinido. Por otro lado, se pueden dilucidar inconvenientes de la ley que sin pretenderlo juegan a la contra, pues podrá haber menor probabilidad de empleabilidad o de contratación indefinida sobre el rango de mujeres en edad de tener hijos. Con la intención de proteger a la trabajadora solicitante de esta relación contractual y evitar el rechazo por parte de las empresas, la ley prohíbe el despido a la trabajadora que hubiese solicitado una reducción de jornada que puede ser de mínimo una octava parte de la jornada a la mitad como máximo, eligiendo el horario que le sea conveniente. Sin embargo, esta ley establece que la empresa puede realizar cambios en la categoría profesional de la trabajadora siempre y cuando sea de acuerdo a la titulación académica y que ésta pueda alegar problemas en la organización o funcionamiento del flujo del trabajo cuando hay varias solicitudes. Con estos vacíos legales, las empresas tratan de presionar a estas trabajadoras para que vuelvan a la jornada completa o dejen su trabajo. Las tácticas de moving más utilizadas son poner en contra a compañeras y compañeros haciendo cargar a la mujer con reducción de jornada con la culpa de la carga del trabajo, tener que volver a ganarse la confianza de sus superiores, chantaje emocional sobre la crianza de los hijos, traslado de centro de trabajo habitual, cambio de funciones en la empresa, sobre todo a funciones mecánicas, etcétera, etcétera. El miedo a las represalias, la constante lucha psicológica y la derrota moral hace que estas trabajadoras tengan miedo de judicializar los casos, quedando totalmente desprotegidas y en condiciones psicológicas lamentables para reincorporarse al mundo laboral. En definitiva, esta es la cara oculta de la reducción de jornada. ¿Podría ser una solución que la reducción de jornada sea obligatoria para ambos cónyuges o, como se está empezando a hablar, que el cónyuge no acogido a reducción de jornada cotizase la parte proporcional a la seguridad social por el cónyuge acogido a ella y así esto no repercuta en su futura pensión? ¿Por qué los hombres no terminan de responsabilizarse del cuidado de sus hijos? ¿Es por una cuestión de falta de concienciación hacia los cuidados? ¿Se opta por sacrificar el sueldo menor que suele ser el nuestro, el de las mujeres? ¿O también, como se está hablando los últimos años, por una cuestión biológica en los primeros años del bebé? Pero, ¿y después de estos primeros 3-4 años del bebé? ¿Por qué no son los hombres los que se acogen a ella? es una cuestión biológica o una enseñanza patriarcal de sacrificio bien aprendida por parte de las mujeres, o por parte de los hombres, o por ambos. Supongo que cabrían un sinfín de preguntas que hacerse y que esto daría para abrir otro debate, pero lo que está claro es que esta fórmula contractual evidencia las diferencias de género que existen en relación al cuidado de menores, el horario de trabajo, la brecha laboral y la brecha salarial. Y por otro lado, al que las empresas no suelen tener en cuenta el trabajo efectivo, responsable y duro realizado por estas trabajadoras, tratándolas como piezas de andamiaje totalmente prescindibles. Si te parece, Gato, teníamos por ahí un audio hecho por unas compas de CNT que llaman al 8 de marzo y son compas, pues creo que son del sector de limpieza y del sector cuidados. Pues tus deseos son órdenes, pero a ver si lo hago en rapidito. A ver si lo tienes por ahí. Y luego Inconmovibles. Hombre, luego... Inconmovibles y nos vamos a la cloaca social. Ahí estás tú. Las empleadas del hogar vuelven a denunciar su difícil situación. España sigue sin ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, dejando el trabajo doméstico fuera del Estatuto de Trabajadores. Que sea un sector muy feminizado no es una casualidad. Salimos a la calle para ver qué opina la ciudadanía. Buenos días, estamos con Valentina, con Irina y con Elvira, que son trabajadoras domésticas y queremos que nos cuenten sus reivindicaciones. Pues nos sentimos trabajadores de segunda. Parece que nuestro trabajo no es lo suficientemente importante como para que tengamos paro, un convenio. Y es que sin nuestro trabajo el mundo se pararía. Creo que en parte es porque somos mujeres y muchas, y como yo, inmigrantes. Sí, eso es cierto. Se aprovechan de que estamos solas en las casas sin las compañeras y además pues que muchas no sabemos de leyes ni estamos sindicadas. Entonces en cualquier momento te pueden despedir sin avisarte, te van a pagar menos o incluso las que estamos internas no nos respetan lo que son los descansos. Unas condiciones de mayor aislamiento, ¿no?, que en otros trabajos. En estas circunstancias, ¿cómo defendéis vuestros derechos en el día a día? Pues nos hemos dado cuenta que la peor situación es callar. El explotador se hace más grande. Entre nosotras pues tenemos una red muy fuerte. Sí que es verdad que ante cualquier agresión pues nos apoyamos. Tenemos una bolsa de resistencia y participamos en organizaciones sindicales. Una de vuestras reivindicaciones también es que se ratifique de una vez por todas el convenio 189. ¿Cómo os ayudaría esto? Pues la verdad es que nos vendría muy bien porque por fin estaríamos en todo lo que es lo laboral. Se nos reconocería las enfermedades laborales, podríamos incluso denunciar, que ahora mismo sí podemos denunciar lo que es el acoso sexual, los abusos, pero sería ya en el entorno, en el puesto del trabajo, es decir, que tendría que ser con legislación es laboral, ¿no? Y luego pues habría menos contratos en negro. Lo que se dice que seamos trabajadoras como cualquiera. Muchísimas gracias. Recogemos así las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar, que en pleno siglo XXI estamos viendo que tienen problemas que podrían bien ser del siglo XIX. ¿Te sientes identificada? ¿Conoces a alguien en la misma situación? Organízate con nosotras. Acude a tu sindicato. Yeah. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. La lucha por la sanidad pública y universal es también la lucha antifascista. Noticia que hemos recogido desde el casmadrid.org en la manifestación convocada el pasado sábado en Madrid junto a otras 60 ciudades y pueblos de todo el estado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, esto es el CAS, se han producido graves acontecimientos que, una vez más, ponen en entredicho el papel de la policía. De nuevo, asistimos a comportamientos por parte de las fuerzas del orden de protección hacia los fascistas y de agresión hacia manifestaciones pacíficas. Poco antes de las 12 de la mañana, hora prevista para el inicio de la manifestación, comunicada y permitida por la delegación del gobierno, irrumpieron en la misma dos decenas de integrantes del grupo neonazi Bastión Frontal, con su indumentaria característica y en actitud provocadora. Entre ellos se pudo reconocer a varios integrantes del acto de ensalzamiento de la División Azul celebrado recientemente. Recordamos que este grupo ha sido considerado por la misma policía como el más agresivo de los existentes, entrenado en artes marciales y que practica la violencia criminal en las calles, acosando y agrediendo a menores inmigrantes. Este grupo se declara seguidor de los fascistas griegos de Amanecer Dorado, condenados por varios asesinatos. Cuando las personas representantes de CAS comunicaron a la policía la gravedad de la situación y la necesidad ineludible de que actuara para disolverlos e impedir su presencia en la manifestación, el acuerdo fue que los agentes les mantendrían confinados en la calle Aduana, mientras la manifestación iniciaba su recorrido por la calle Peligros hacia la calle Alcalá. Cuando la manifestación había avanzado unos centenares de metros por la calle Alcalá, se pudo comprobar que el grupo neonazi estaba situado ya en la confluencia de la calle Peligros con Alcalá, sin que la policía hiciera nada para impedir su avance. Ante esta situación de incumplimiento de lo acordado por parte de la policía, de indefensión flagrante de las manifestaciones y de la actitud permisiva de los agentes con los fascistas, el servicio de orden de la manifestación volvió sobre sus pasos para intentar contener y dispersar a los fascistas y asegurar así la protección de la manifestación. La intolerable actitud de la policía fue la de proteger a los fascistas y cargar a empujones contra nuestros compañeros y compañeras. Se vivieron momentos de gran tensión en los que los violentos empujones de los agentes hicieron caer al suelo a varias personas que sufrieron magulladuras diversas. Otros muchos, personas mayores, huyeron de una violencia totalmente inesperada. En esos momentos fue detenido nuestro compañero Santiago de la Iglesia, secretario general del sindicato CGT SOB del sur de Madrid. En el momento de escribir este comunicado, Santi ha sido puesto en libertad con cargos. Cuando se recriminó a la policía su actuación, la respuesta fue que ellos también tenían derecho a manifestarse y que su deber era protegerles. Estas afirmaciones son absolutamente inaceptables por cuanto precisamente la comunicación a la delegación del gobierno tiene por objeto evitar la confrontación entre manifestaciones de signo contrario y asegurar el libre y seguro ejercicio del derecho de manifestación en un lugar y a una hora determinada por parte de quienes lo comunican, y en este caso además con confirmación explícita por parte de esa delegación. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad denuncia ante la opinión pública: la ley Mordaza hace que nuestra hipotética denuncia judicial sea papel mojado frente a la palabra de la policía, la vulneración flagrante del derecho de manifestación que ha sufrido por parte de la delegación del gobierno, la detención arbitraria de quien pretendía garantizar la seguridad de las manifestaciones ante la inacción flagrante de la policía y las agresiones sufridas por diferentes integrantes del servicio de orden de las manifestaciones por parte del cuerpo armado. CAS se suma así a las numerosas voces que denuncian los ataques sistemáticos e impunes por parte de los aparatos del Estado a los derechos fundamentales de miembros de organizaciones populares o personas individuales que expresan su indignación ante el atropello sistemático de sus derechos laborales y sociales por condiciones de vida insoportables. Hoy lo hemos vivido en nuestras carnes, precisamente cuando denunciábamos el desmantelamiento planificado de la sanidad pública para asegurar los beneficios de la sanidad privada y del capital, con la connivencia de los gobiernos autonómicos y estatal de todos los colores políticos. Exigiríamos la destitución del delegado de gobierno en Madrid si creyéramos que existe algo parecido a la dignidad o al sentido de la justicia en nuestros gobernantes. Estamos convencidos de que no es así. No nos callarán ni nos detendrán. Al contrario, las razones por las que luchamos son aún más fuertes. Rodearemos a Santi de toda nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por digno comportamiento y por su sacrificio. La lucha continúa y es el único camino. Solidaridad con el compañero encarcelado y todos los encausados. Noticia que hemos recogido desde CNTIT Albacete. La mañana del 22 de febrero se ha procesado a Cristian, a Mestre, un compañero de CNTIT Granada, decretando prisión provisional sin fianza y siendo destinado a la prisión de Albolote. Nuestro compañero fue uno de los varios detenidos en las protestas contra la brutalidad policial en Linares y el encarcelamiento de Pablo Hasél. En Granada han sido 6, que se suman a más de un centenar de detenidos en el resto del estado, de los cuales 4 han entrado en prisión provisional en Barcelona, 2 en Granada. Puede que hayan sido muchos más si tenemos en cuenta la deplorable labor de los medios de desinformación durante los pasados días, que prestan más atención a la destrucción del mobiliario urbano que a la vulneración de las libertades de expresión o a las brutales agresiones contra manifestantes por parte del cuerpo policial. Por lo ya mencionado, consideramos de extrema necesidad compartir las condiciones reales de su detención. Se produjo la noche del 20 de febrero por 4 policías secretas. Desde entonces ha permanecido detenido e incomunicado. Tras pasar 2 noches en el calabozo, la mañana del 22 de febrero ha pasado a disposición judicial. En la vista se ha decretado prisión provisional sin alegar motivos para ello. Aunque son ya conocidos los mecanismos represivos del Estado y su absoluta incoherencia, consideramos de extrema arbitrariedad este encarcelamiento. Creemos que en su raíz se encuentra la más absoluta represión política, en forma de castigo ejemplarizante que intenta callar la rabia que hemos expresado en las calles durante las últimas semanas. Pedimos solidaridad, porque toda es poca, la suficiente como para que las fuerzas cambien de lado y podamos liberar a nuestros compañeros. La avalancha represiva a la que estamos sometidas en muchos puntos del Estado no puede quedar impune ni desmovilizarnos, que sus ataques nos pillen organizadas. Creemos que nadie debe enfrentar solo o sola su violencia y desde CNTIT Granada queremos mostrar nuestro apoyo y nuestra indignación, así como dejar constancia de que, lejos de desmoralizarnos, esta situación nos da más motivos para seguir peleando con todas nuestras herramientas por la caída de un sistema represivo y arbitrario que intenta hundir la lucha social y acallarnos. Exigimos libertad para todas las presas. Vuestra represión no nos amedrenta. Mestre, libertad. Y al hilo de esto también hablar, tenemos por ahí algunos comunicados que no vamos a leer, los 8 detenidos ayer en Barcelona también, que han pasado a prisión provisional, y nuestra solidaridad desde aquí con todas las personas encarceladas en esta revuelta que se está llevando por muchos puntos de la tierra ibérica. Aupa compas. Pues aupa compa Dimitris Kofontinas. Recogemos desde Expresión. Su número tengo 31, creo que es el 32, ¿eh? Pero fresquito, 1 de marzo publicado, ya lo podéis recoger desde portaloaca.com, que ahí está marcado el enlace a la descarga, y también una de las noticias que porta este boletín Expresión, realizado pues desde aquí al lado, desde Donosti. Con el compañero Inchaur, ¿no? Inchaur, ya hemos estado con él y muchos saludos desde aquí. Estamos atentos a su trabajo y muchos ánimos y a seguir ahí. Nosotros recogemos pues una nota, la última vez también lo hicimos, sobre Dimitris Kofontinas, que como sabéis lleva en huelga de hambre ya cerca de 60 días en una situación muy delicada. Destino angustioso para Dimitris Kofontinas. Lamentablemente las posibilidades de vida de Dimitris son escasas. Como es sabido, Dimitris lleva 52 días de huelga de hambre y 7 días de huelga de sed, ya que desde el 22 de febrero exigió a los médicos que detuvieran el tratamiento intravenoso. Al mismo tiempo pasan los días y el Estado griego permanece impasible para salvar su vida. De este modo, hace 3 días el médico de cabecera, Todoris Zuloukos, asistió a Dimitris en prisión. Sus declaraciones fueron las siguientes. Hoy jueves 23 de febrero visité al huelguista Dimitris Kofontinas, quien ha sido atendido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Lamias durante 10 días. Después de 49 días de huelga de hambre, mostró letargo severo, debilidad muscular general, mareos y signos de deshidratación. La hipoglucemia acompañada de desequilibrios electrolíticos inminentes puede ser fatal para el miocardio y el cerebro en cualquier momento. En el breve encuentro que tuve con él, le informé al huelguista sobre la intervención de miles de ciudadanos en la comparecencia del presidente de la República en las redes sociales, las movilizaciones en Grecia y en el exterior, y las importantes declaraciones públicas sobre el sustento de sus demandas. A pesar de estar deprimido, Dimitri Kofontinas está decidido a continuar su lucha. Me preocupan seriamente las declaraciones de intransigencia y venganza que se han incrementado desde el viernes pasado. Me pregunto si los que hablan así están tratando de acelerar su muerte. Existe el riesgo de que Dimitris Kofontinas pierda la vida en los próximos dos días. Esto no es el momento para el resentimiento. Pido al presidente de la República, el primer ministro y a los líderes de los partidos que se den cuenta de esto y enfrenten la trascendencia de las circunstancias. Una vida salvada es más importante para todos. Para todos los costes políticos. La fuente nos dicen desde Network, firmada el 26 del 2, estamos a 3. Entre tanto, los abogados piden salvar la vida del preso y han presentado un recurso al que se han adherido más de 2.000 firmas, manifiestan la inseguridad jurídica y la falta de transparencia en su traslado, negando a su abogado los recursos necesarios para la apelación. La vida de Dimitris está en manos de un Estado rencoroso que le condena a llevar su huelga hasta las últimas consecuencias. A continuación publicamos un breve extracto de una carta escrita por Dimitris hace casi 10 años, a propósito de un encuentro que tuvo en la cárcel con Irma Leites, del MLN, Tupamaros, Andreas Vogel, Movimiento 2 de Junio y Gabriel Sáez, de ETA. Los presos políticos son los prisioneros de la guerra social, los rehenes del enfrentamiento de las fronteras sociales, los luchadores avanzados por los intereses del pueblo. Por eso, como presos políticos, son ejemplos de los más altos niveles de represión estatal. Son condenados en condiciones particulares por tribunales especiales de emergencia y ni siquiera son reconocidos como presos políticos. Los presos políticos deben luchar junto al movimiento solidario para derribar los muros ideológicos del poder y demostrar que son parte inseparable de la sociedad. Que su lucha es parte de la lucha del movimiento y que los golpes en contra son golpes contra todo el movimiento. Porque no dejamos de odiar este sistema de violencia, injusticia y masacres. Porque no dejamos de amar, no dejamos de soñar y no dejamos de luchar. Dimitris Kofontinas, el 9 de abril de 2011. Euchi Gogor, compa. Aupa. ¿Por un temita o qué? Si solo me lo tienes que pedir, gato. Bueno. Pónmelo. A ver, vamos a ponerlo. Un mundo invisible. Está en contemplar. El secreto de la domesticación política, de la Biblioteca Social Contrabando, en Ekintza Zuzena. Noticia que hemos recogido desde nodo50.org. Y comienza así. Aclaración. Este no pretende ser un análisis detallado de los procesos de institucionalización de los movimientos críticos con el capitalismo. Lo que se intenta más bien es plantear algunas reflexiones y dudas que sirvan para debatir sobre dinámicas y hábitos que solemos reproducir a menudo. Hay épocas en que la legitimidad del modelo social entra en crisis. Suelen ser periodos de cierta conflictividad social. En esos momentos es habitual que se pongan en marcha algunos mecanismos, tanto a nivel institucional como los movimientos críticos con el sistema capitalista, que tiendan a canalizar la protesta dentro de los cauces normativos. La consecuencia más habitual de esto suele ser la vuelta progresiva a la paz social y el debilitamiento del tejido asociativo crítico y autónomo. La llamada transición española, el periodo del 15M al 1O o la actual crisis sanitaria son ejemplos de este tipo de procesos que podríamos llamar de domesticación política. Hace ya dos siglos, Marx escribió en sus tesis que en el calendario filosófico Prometeo ocupa el primer rango entre los santos y mártires del proletariado. En el primer tomo del Capital insiste en que la ley que mantiene siempre la superpoblación relativa o ejército de reserva en equilibrio con el volumen y la intensidad de la acumulación mantiene al obrero encadenado al capital con grietes más firmes que las cuñas de Vulcano con que Prometeo fue clavado a la roca. En realidad, el relato de Prometeo fue utilizado antes por la burguesía del siglo XIX como símbolo de su ascenso al poder frente a la aristocracia y del proceso industrializador que impulsaba. Marx y Engels trataron de dotar de contenido anticapitalista al rebelde Prometeo y con sus textos intentaron insuflar el espíritu prometeico en el movimiento obrero. Desde entonces, la figura de Prometeo y la simbología de su antorcha y las cadenas se han usado mucho en los discursos y la propaganda anticapitalistas. Da la sensación de que cierta subjetividad colectiva anticapitalista estuviese impregnada de aspectos prometeicos. Por eso aprovecharemos la estructura de este relato para desentrañar, en lo que se pueda, la domesticación política. La versión en la que se basó Marx fue la de Esquilo. En ella se presenta a Zeus como un dios tiránico. Prometeo desobedece a Zeus y trata de favorecer a la humanidad. Por eso Zeus le impone un castigo cruel. La de Esquilo es una obra de teatro en tres partes. La primera, el portador de fuego. En la primera parte, Prometeo roba el fuego del Olimpo con una especie de antorcha y se lo entrega a los humanos. Normalmente se relaciona este fuego con la cultura, las artes y la técnica. Según la mayoría de la izquierda actual, incluyendo gran parte del entorno libertario, la adquisición de una conciencia se consigue teorizando el capitalismo, comprendiendo su evolución histórica y su funcionamiento conflictivo. La historia, la economía y las ciencias sociales críticas, en general, serían el fuego que iluminaría la conciencia anticapitalista. El objetivo de esta teorización sería elaborar una visión del mundo que abarque todos los ámbitos posibles y pueda oponerse a la ideología dominante para sustituirla. Desde esta perspectiva se entiende que la gente común no es consciente o tiene una falsa conciencia. Por eso la minoría consciente debe organizarse para explicar, concienciar e iluminar al resto. La dinámica real de gran parte de la izquierda actual consiste en crear una ideología que pueda hablar para todas las personas y pretende representarlas a todas, a la sociedad en su conjunto, como la de 15M, somos el 99%. Sin embargo, el punto de vista que trata de abarcar toda la realidad es el propio de las instituciones y de quienes aspiran a gestionarlas. Esta visión que pretende ser total necesita diluir tensiones antagónicas y esto tiene como efecto indirecto que se refuerzan las estructuras de dominación y explotación. Estas ideologías, al tratar de abarcarlo todo, se alejan de las realidades concretas de cada sitio y se llenan de conceptos abstractos vaciados de su contenido original y desarraigados de la vida cotidiana como democracia, bienestar, sostenibilidad, etc. Además, suelen fragmentar la realidad en departamentos, ministerios, siguiendo la lógica institucional como ejemplo, educación, vivienda, laboral, etc. Pensar que la gente común necesita que le introduzcan la conciencia desde el exterior suele llevar a formar variadas de mesianismo político, tendiendo a reproducir dinámicas evangelizadoras. La concienciación a menudo se convierte en una imposición de ideas, que suele ser la antesala de otras imposiciones peores. Un sistema como el capitalista, que se basa en la dominación de una minoría de la población sobre el resto, genera tensiones enfrentadas también en el interior de cada persona. Desde las instituciones se fomenta la expresión de nuestros aspectos más sumisos y disciplinados, y en cambio se reprimen las más rebeldes. La gente común, nosotros por ejemplo, somos en parte anticapitalistas, pero esa parte está enterrada bajo capas de inseguridad, falta de autoestima y miedo. Desde la infancia y durante toda la vida, la domesticación promueve el individualismo, las actitudes conformistas y el temor a la exclusión por no adaptarse a la norma. El capitalismo daña nuestras vidas y provoca heridas colectivas de las que brotan a veces gestos de rebeldía. ¿No sería más interesante entonces buscar la presencia de esa rebeldía en la vida diaria? En nuestra cotidianidad confusa y contradictoria hay impulsos de autodeterminación colectiva y de ayuda mutua, no mercantilizada, que se pueden destilar y organizar. Se trataría de facilitar la erupción colectiva de la vida, de hacer consciente el anticapitalismo inconsciente que hay en cada persona, más que de introducir la conciencia desde afuera a personas o grupos. Se trataría de fomentar un aprendizaje compartido en vez de intentar educar al pueblo, como suele decir la izquierda más tradicional. De esta manera, la reciprocidad horizontal sustituiría a la unidireccionalidad de arriba a abajo. 2. Encadenado. En la segunda parte, Zeus, el dios supremo, decide castigar a Prometeo por el robo del fuego olímpico. Para eso ordena encadenarle a una roca y allí un águila le devorará el hígado. La izquierda suele decir que, como estamos encadenados al sistema capitalista, debemos crear una organización militante fuerte. Esta organización debe reivindicar y enfrentarse a los sectores dominantes para crecer y hacerse más representativa. La organización debe hacerse representativa porque así tendrá más capacidad para presionar a las instituciones políticas y económicas e influir en sus decisiones. Este planteamiento parte de la idea de que las instituciones son, hasta cierto punto, neutrales y que su gestión depende de las intenciones de quien esté al mando. Por eso, aunque no se aspire a gobernar, se suelen construir organizaciones a imagen y semejanza de las estructuras sobre las que se quiere influir. En ellas, entre otras dinámicas, la horizontalidad se difumina y el marketing político se pone en primer plano. La mayor parte de la actividad de la izquierda gira en torno a las instituciones. Se envían iniciativas a los parlamentos, se reivindica a sus puertas y se negocia en sus despachos. Esta dinámica estadocéntrica hace difícil pensar y actuar más allá de la lógica y los límites de lo institucional. La mayoría de la izquierda tiene una perspectiva idealista sobre la supuesta neutralidad del Estado y también acerca de las posibilidades de influir en él desde dentro. El efecto habitual de esta forma de funcionar es que acaba limitándose a tratar de hacer a las instituciones más humanas, adaptativas y astutas. Prestar atención exclusivamente a lo que hacen o dejan de hacer las instituciones hace que subordinemos nuestros ritmos a los suyos, y esto limita nuestra capacidad para decidir de forma autónoma. Además, al proyectar en ella la iniciativa, la voluntad y la fuerza, se suelen trasvasar a las instituciones las capacidades colectivas. En el mismo sentido, las llamadas políticas participativas buscan acelerar este proceso de captación. El Estado es una parte indispensable del sistema capitalista, por eso no puede ser neutral. El Estado es sobre todo el proceso de sustitución de la comunidad, y lo público es una forma deformada de lo común, un sucedáneo. El Estado y lo público suponen, pues, la negación de los tejidos comunitarios. En la actual crisis sanitaria, por ejemplo, las instituciones han puesto mucho interés en presentarse como las garantes únicas de la salud y la seguridad de la población, aunque la realidad de los hospitales desbordados no encajaba con esta imagen. En lo que verdaderamente han sido eficaces estas instituciones es en fomentar el miedo, aumentar el control social y tratar de debilitar los vínculos colectivos. Una parte de la izquierda suele decir que hay que luchar contra las instituciones, pero también hay que intervenir dentro de ellas. Y también oculta que la fortaleza de las instituciones depende de la debilidad de los tejidos comunitarios autónomos. Las dinámicas estadocéntricas dificultan el desarrollo del apoyo mutuo y de las luchas contra y más allá de la lógica capitalista. Si gran parte de nuestra actividad gira en torno al Estado, es normal que terminemos reproduciendo en parte sus dinámicas. A veces, sin darnos cuenta, acabamos organizándonos como lo hacen las instituciones y las empresas, con su estructura, franquicias, departamentos, competitividad, imagen de marca, etcétera, etcétera. Si el capitalismo es sobre todo una forma de relación y la reproducimos en nuestro entorno, entonces no estaremos contribuyendo a fortalecer el modelo que criticamos. En nuestra práctica diaria, a menudo repetimos su lógica y su lenguaje. Es cada vez más habitual oír en ambientes críticos con el capitalismo hablar de democracia, participación ciudadana, libertades, como sustituto de derechos, etcétera, etcétera. Si usamos habitualmente el lenguaje institucional, no acabamos normalizando las estructuras de dominación, no terminamos pensando como quienes lo gestionan. Una alternativa a las dinámicas exclusivamente estadocéntricas podría ser la de potenciar los tejidos comunitarios, familias extendidas, redes de afinidad, grupos de vecinas, etcétera, para solucionar problemas cotidianos, defender los medios para el sostenimiento de la vida y potenciar nuestra capacidad autónoma de decisión. Se trataría de fomentar dinámicas de apoyo mutuo, compromiso y lealtad más allá de nuestros círculos familiares y de amistad, como por ejemplo las redes de apoyo mutuo que han surgido a raíz de la crisis sanitaria o las asambleas contra los desahucios, Sabadell, Manresa, por ejemplo, contra proyectos urbanísticos como el del barrio de Gamonal o en solidaridad con personas migrantes o presas que llevan años funcionando. Este tipo de tejidos habla en primera persona del plural y tiende a actuar sobre lo concreto, al afrontar de forma directa los problemas y no depender tanto de las peticiones o reivindicaciones, se potencian los ritmos y tiempos propios. Se abre así la posibilidad de ampliar espacios de autonomía y autodeterminación colectiva. En los momentos de agresión institucional o empresarial, estos tejidos pueden dinamizar luchas que impongan vetos, desestabilicen la paz social y establezcan límites a la devastación capitalista de la vida. La izquierda tradicional afirma que la domesticación política es provocada por la falta de conciencia, la falsa conciencia, pequeño burguesa, reformista, infantil, etcétera, etcétera, o la intervención de agentes externos en la organización. La solución suele pasar por más concienciación, más propaganda, más organización y algunas expulsiones. Las dinámicas concienciadoras y estadocéntricas son muy vulnerables a la domesticación política. En ellas, el cálculo político tiende a imponerse sobre la creatividad, la espontaneidad y el cabreo colectivo. Al adoptar estas dinámicas, se tiende a domar los instintos y emociones que, como el águila prometeica, nos roen las tripas. Cuando se sigue esta vía, las luchas y las dinámicas anticapitalistas suelen acabar encauzadas dentro de la lógica y los límites legales, se suelen institucionalizar. La vía concienciadora y estadocéntrica suele presentarse como anticapitalista, pero aunque sea de forma inconsciente, destina gran parte de su energía a mantener la estabilidad y continuidad del sistema. La domesticación política es la respuesta defensiva de las instituciones cuando perciben alguna amenaza a su estabilidad. Los instrumentos de la domesticación política buscan debilitar o anular esa amenaza. Para eso, a veces se ofrecen concesiones a cambio de apoyo o de silencio cómplice. Otras veces son las subvenciones, la profesionalización de militantes o la entrada directa en las estructuras de gobierno las que abren el camino a la doma. Se suelen ofrecer la entrada en las instituciones como camino realista para cambiar las cosas. La realidad es que desde las instituciones solo se suelen cambiar aspectos puntuales, a menudo simbólicos, a costa de empeorar otros muchos. Además, se refuerza la legitimidad del modelo capitalista y se debilita el tejido comunitario y su autonomía. En ocasiones se despliega una política de gestos y declaraciones institucionales que trata de contener la amenaza a su estabilidad. A menudo, la burocratización de un conflicto acaba desesperando y desmoralizando a la disidencia. Para los casos más difíciles queda la represión en sus distintos grados. 3. Liberado. En la tercera parte, Prometeo pacta con Zeus, le cuenta el secreto que permitirá a Zeus perpetuar su poder y, a cambio, este le perdona y le acepta en el Olimpo. La domesticación política trata de capturar las energías disidentes desplegadas en las luchas para usarlas en sentido contrario. Las instituciones intentan atrapar la imaginación colectiva y recluirla en la lógica y límites estatales. Se trata de reencantar la política institucional. Las elecciones suelen ser la vía más habitual de retorno de lo mismo de siempre como novedad. Las instituciones necesitan que haya sectores disidentes para evolucionar, como los reyes necesitaban al bufón para conocer el ambiente social. Sin esta rebeldía, se haría más difícil adaptar los mecanismos de dominación al contexto social. Es probable que por eso los momentos de domesticación política más intensos fomenten la figura del emprendedor político, un híbrido entre el empresariado moderno y el gestor institucional. Las cúpulas de la llamada nueva política podrían ser buenos ejemplos de esta hibridación. Estarían encargadas de cooptar, es decir, reconducir las dinámicas críticas hacia los cauces institucionales y de actualizar la gestión de las instituciones. Los efectos que tiene la domesticación política sobre los tejidos comunitarios suelen ser destructivos. La captura institucional de parte de la disidencia rompe la moral colectiva y debilita la cohesión. La consecuencia habitual de estos procesos suele ser la división, la jerarquización y el aislamiento de las personas que formaban parte de esa comunidad. En el mismo sentido, cuando las instituciones atrapan la insatisfacción colectiva para desactivarla, el efecto inmediato es el desánimo general y el repliegue al ámbito privado. Esto pasó durante la transición, ha vuelto a ocurrir en el periodo del 15M al 1 de octubre y pasa cada vez que se institucionaliza un movimiento de protesta. Cuarto, el secreto de la domesticación política. El relato de Prometeo podría ser la narración del ciclo de la domesticación política, un ciclo que vuelve cada cierto tiempo, en el que parte de la disidencia se integra en las estructuras institucionales renovándolas, reforzándolas y reproduciendo lo que antes criticaban. Desde un punto de vista materialista, la domesticación política parece una constante que acompaña al ejercicio de poder. Este relato también nos aporta otras pistas que podrían ser útiles. La estabilidad del sistema parece que depende, en parte al menos, de su capacidad para domesticar a la disidencia y adaptarse al contexto cambiante. En el otro polo, el proceso de autodeterminación colectiva sería una búsqueda permanente que debe sortear obstáculos y trampas, entre ellas las de la domesticación política. Las dinámicas cotidianas que adoptamos parece que son las que facilitan o dificultan el proceso domesticador. Si usamos un lenguaje menos contaminado por jerga de las instituciones y del mercado, quizá podríamos pensar y actuar al margen de su lógica. Sería interesante además tratar de no reproducir las dinámicas institucionales o mercantiles a la hora de organizarnos. Si potenciamos los tejidos comunitarios autónomos y la desconfianza hacia las instituciones estatales, contribuiremos a establecer relaciones más sanas y fructíferas. Podríamos tratar de evitar que las instituciones absorban toda nuestra atención e intentar que las rutinas solicitantes de reivindicación de medidas institucionales no sean nuestras únicas rutinas. Podríamos, en cambio, dedicar más atención a potenciar los tejidos comunitarios al margen de las redes institucionales, para tratar de ampliar así los espacios al margen de la lógica mercantil y estatal. Al hablar de lo comunitario nos referimos a un hacer basado en la deliberación colectiva, el compromiso mutuo y la horizontalidad, y no a una situación dada o a una etiqueta política. Estos tejidos son los que suelen tener más capacidad para oponerse, luchando a las embestidas del capitalismo y del Estado, y además pueden experimentar con otras formas de vivir y hacer más allá del modelo sociopolítico actual. Pues como os decíamos, recogido desde el Ekintza Zuzena, lo tiene enlazado a la Biblioteca Social Contrabando. Pues un temita de Los Inconmovibles. Vamos, los chicos de Los Pletones, con ellos. Pónmelo ahí. A ver. Vamos con ellos. Me están sonando dos cosas. Ánimo. Venga, que tú puedes. Amaneció el día de ayer. Oh,

del feminismo como eje de alternativas sistémicas. En nuestra quinta acción internacional retomamos nuestra memoria colectiva de 2 décadas para avanzar en la construcción de la Marcha Mundial de las Mujeres como un movimiento permanente y en lucha, feminista, anticapitalista y antirracista. En su llegada a Iruña, Nafarroa, zubi guztien gainetik, mugarik ez, transnacionalik ez, sobre todo los puentes, sin fronteras ni transnacionales, compartieron estas reflexiones con las que os dejamos. Celebramos la quinta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres bajo el lema Zubi guztia gainetik, mugarik ez, transnacionalik ez. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Este año la lucha feminista tiene que ser antirracista y decolonial. Este 8 de marzo, una vez más, las calles de Euskal Herria se vestirán de morado feminista, no solo para dar respuesta a la agenda global que enfrenta al heteropatriarcado que nos oprime. Este año, las mujeres migradas y racializadas que habitamos este territorio ponemos nuestra resistencia antirracista y anticolonial como respuesta a las interseccionalidades que existen dentro de las violencias que experimentan nuestros cuerpos, dentro de la agenda y que deberán ser parte del proyecto político de los feminismos en Nafarroa. Más del 80% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres que realizan como tarea principal los cuidados. Por eso nuestra lucha por el reconocimiento legal de trabajos de cuidados y que se haga una diferenciación clara de los dos trabajos, porque tanto el trabajo de cuidados como el del hogar tienen que ser valorados. Con independencia de exigir a las instituciones públicas un sistema público integral de cuidados. Seguimos denunciando las políticas racistas y coloniales de la Unión Europea, el Estado español y el gobierno de Nafarroa, que continúan ejerciendo violencia económica en nuestros países de origen, con el apoyo de nuestros estados y de las instituciones internacionales. El colonialismo mutó a nuevas estrategias neocolonialistas y extractivistas que nos desplazan violentamente de nuestros territorios para seguir comprando la bolsa de privilegios del norte global. Es por eso que la lucha antirracista y anticolonial seguirá estando vigente. No solo es suficiente con denunciar leyes injustas, hay que rechazar todas esas políticas racistas y asumir compromisos para romper con las políticas de control migratorio, deportaciones, la brutalidad policial, quitas de custodia, las precarias condiciones laborales de los trabajos que se nos destinan. Nos interesa construir puentes, sumar y seguir aprendiendo en este camino de decolonialización. Pero esto no será posible mientras nos sigan atravesando las relaciones de poder tan desiguales, tan racistas y opresivas como la colonialidad. Necesitamos compromisos colectivos feministas para asegurar los derechos humanos universales de las personas migradas que desarrollan su proyecto de vida en Nafarroa, desde alquileres de piso, empadronamiento, contratos de trabajo y una regularización digna y sin condiciones. Las violencias racistas cotidianas son los muros invisibles que enfrentan día a día las mujeres migradas. Para muchas de ellas no existen puentes. ¿Y tú? ¿Tú qué eres? ¿Puente o muro? ¡Gora borroca feminista antirracista! Desinforman a ocha.info y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Haití, la lucha es por la soberanía, la autodeterminación y la liberación. La crisis en Haití tiene fechas, causas y responsabilidades precisas. En primer lugar, el largo historial de ocupaciones, injerencia y golpes de Estado con soporte internacional que hicieron del país una neocolonia francesa apenas pocos años después de consumada la Revolución de 1804 y luego una neocolonia norteamericana tras la ocupación de los marines yanquis entre los años 1915 y 1934. En líneas generales, los grandes jugadores de esta política de recolonización y tutela han sido la triada compuesta por los Estados Unidos, Francia, quien nunca abandonó la isla realmente, y Canadá, quizás el país que practica una política imperialista más invisible y solapada en todo el continente, siempre a caballo de sus corporaciones mineras. Pero en los últimos 50 años también han tenido una mediación y un protagonismo destacados los organismos multilaterales, como la Organización de los Estados Americanos, OEA, las Naciones Unidas y grupos de interés como el Core Group, conformado por los países autodenominados amigos de Haití, la mayoría europeos, con intereses mineros, migratorios, financieros o geopolíticos en el país. El auge del llamado intervencionismo humanitario en la posguerra fría o de ideologemas parecidos como la responsabilidad de proteger, R2P por su acrónimo en inglés, o el principio de no indiferencia, se han plasmado en el laboratorio haitiano en las innumerables misiones civiles, policiales y militares que desembarcaron en la costa occidental de la isla desde la pionera Missivi en el año 1993 hasta la tristemente célebre MINUSTA durante el periodo 2004-2017. Frente al silencio y ocultamiento de los medios, la Internacional Antiimperialista de los Pueblos compartió un video de Henry Boyce Rowling, coordinador del Comité Democrático Haitiano, en el que expone la realidad haitiana y de lo que está sucediendo. Últimamente, Haití ha vuelto a ser noticia en los grandes medios de prensa. Para nosotros, se trata de una crisis de descomposición del sistema neocolonial. A través de todos esos años, más de 100 años, esas estructuras impuestas por la fuerza no dieron respuesta a las necesidades de las masas porque estaban al servicio de los intereses del imperialismo y de las clases económicamente dominantes en Haití. Y es ese sistema, para poder sobrevivir, para poder mantener el statu quo, recurrió muchas veces a elecciones fraudulentas, a golpes de Estado, a invasiones, ocupaciones internacionales disfrazadas de ayuda humanitaria. La última que hemos conocido fue la de la MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, pero el verdadero gobierno allá es el gobierno formado por el Core Group. El Core Group es un conjunto de embajadores, de diplomáticos, representantes del Secretario General de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Europea, el embajador, la embajadora de los Estados Unidos, de Brasil, de España, de Francia y de Canadá. Son los que pasan órdenes al títere actual, al civil servidor de ellos, el señor Jovenel Moïse. A partir del año 2010-2011, donde a través de unas elecciones fraudulentas, manipuladas por la MINUSTA, por sus representantes y sobre todo por la familia Clinton, ellos determinaron que el farsante, un músico haitiano, Joseph Martelly, tenía que ser presidente del país. Hombre acusado, régimen acusado de despilfarro, de robo de los fondos de Petrocaribe, entre otras malversaciones de fondo. El actual presidente, el expresidente Moïse, ahora se puede decir Jovenel Moïse, es del mismo partido, el PHTK. Su nombre está citado más de 69 veces en un informe de una unidad contra la corrupción allá. Durante su mandato se cometieron 9 masacres en barrios populares. El país está plagado de grupos armados paramilitares directamente ligados a los hombres del régimen del PHTK. El secuestro se ha transformado en la principal industria del país. El pueblo dijo basta. Son todas esas cosas que el pueblo entendió que se trata de una dictadura, de la vuelta de la dictadura similar al régimen de los Duvalier. Entonces había sectores de la sociedad que no se había pronunciado sobre algunos abusos, crímenes y masacres cometidos, pero ahora todo el mundo se siente amenazado. Es lo que ha explicado las últimas movilizaciones de los últimos días, y sobre todo hoy, 14 de febrero de 2021, hubo una manifestación gigantesca en Puerto Príncipe. Hasta ahora se cuenta que hay un muerto, hay policías heridos, hay varias personas heridas, hay gente de prensa atacada. Entonces, son todas esas cosas que hacen que hoy nosotros necesitamos la solidaridad de los hermanos y las hermanas, sobre todo de la región. Una solidaridad que no se basa en limosna, en una actitud de caridad, sino una solidaridad, entendiendo que la verdadera lucha, el fondo de la crisis, la lucha que se desarrolla ahora, es la lucha para la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, es una lucha por la liberación. Desinforma Virginia Noel Ibarre para Radio Alegría Libertaria y ARG Medios. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Estallidos o levantamientos, por Raúl Civecci. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, FMI, revela que las clases dominantes a las que el organismo sirve esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad. La falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos. Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11.000 acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales, lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar. Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que 5 años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía. La ecuación parece clara. Las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación. Un detalle, el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital. Quizá porque, más allá de quién gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital. Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema para no repetir errores y prevenirnos de acciones que a la larga nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamiento para mostrar que aquellos no son convenientes, pero estos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva. Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales. Generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. En los estallidos está el sucedido durante 3 días en septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con 9 fracturas de cráneo. La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los centros de atención inmediata, sedes policiales, en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de 3 días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal. Ejemplos de estos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobreexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas enviándolos a otros sitios. Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias en general y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema sin abordar las causas de fondo. Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en un diálogo colectivo decide el momento en el que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días. Fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas. La violencia fue acotada por la guardia de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El Parlamento indígena y de los movimientos sociales, creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento. Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares. La acción colectiva, masiva y contundente, debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada. Desinforma Raúl Cibecci en desdeabajo.info. Desinformémonos, desinformémonos. Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa, alegrialibertaria.org. Informémonos. Aquí viene Don Héctor a trapearte lo caliente, homenajeando a Javier Crae, el primer trapero de España. Me gustas democracia porque estás como ausente. Hay mucho ruido en la calle, alguien quiere que te calles. Hay un 40% de joven en paro y a nadie parece parecerle raro. Ya nadie persigue sus sueños, ahora van a por los dueños, que son los mismos de siempre desde que Miguel escribió Los Santos Inocentes. Van creciendo los rencores, gordos como senadores. Arde la calle al sol de poniente y a ti te preocupan los contenedores. Mientras tanto, bueno, opa compas, aquí estamos en la despedida. Hemos dejado a Javi y a Ainhoa y nos vamos. Cerramos aquí esta edición 72. Qué bien te saben los números ordinales. Los aprendo todos los días que vengo aquí contigo, gato. Y yo con internet, porque vamos, yo tampoco me la sabía. Tenía que mirar. Bien, gracias por haber estado ahí, cómo no, y no perdáis de vista La Onda, la radio libre, Aupa Compas, Sin Chiriquirratia,